Hola, ¿qué tal, mi gente que está por acá? Disfrutamos muchísimo este cuarto de tiempo. Bienvenidos, chicos. Bienvenidos, chicas. Bueno, por acá, para toda la gente que siempre, semana tras semana, visita acá en materia de inserciones. Música de rey. Con este. Gracias, mi hermano, eso sí. ¿Con cuál? Oh. Este. Ok, ¿qué es? Quiero mucho. Oye, toda la gente de Serio Mix. Mucho. Está para el tiempo para que toda la gente siga disfrutando bien rico. Mientras se viene el loco Javi. Vamos a darle un poquito de. Vale, tú dones la parte de tiempo a toda mi gente, ¿eh? No sé, tú no estás, tú no estás. Solamente aquellos temas de olvidamos. ¿Llama? Si pudiera. Oye, qué rico. A los tiempos por acá, DJ Cristian. Porque te quiero. A los tiempos, qué chévere, ¿eh? Gracias. Y hasta lucero. Solamente pequeño relax. Si tuviera el naufragio de un sentimiento. Mientras metes la mano a la billetera, buscas cuánto tienes. Te acercas al barrio y dices, por favor, dime un convito. Es el encuentro con Dios y su grandeza. ¡Sí, amor! DJ Sebastián. Quiero que escuches esto, ¿eh? Esperanza. Eres lo que antes de conocerte ya había sido. La mujer de mis sueños y el manantial de amor del cual siempre vivo. Solamente para ti, mujer. Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte. Bueno, ya un saludo cordialísimo a todas las amitas presentes por acá. Qué chévere. Es escalofriante. A todos los amigos también por acá. Se va a sonar los que tres. Dale, DJ. Daría cualquier cosa por solo sentimiento para ti. Por estar siempre aquí. Y entre todas esas cosas, déjame quererte. Entre bueno, la gente de San Enrique de Velasco, qué chévere. Bienvenidos, chicos. No te fallaré. Contigo yo quiero envejecer. Contigo quiero pasar un fin de semana espectacular. Una canción del 2008. Escucha. Vaya quiteña representando. Yeah. Eres la mujer más bonita, la que me enamoró, me hiciste creer. Otra vez en el amor, la que supo ganarse en mi corazón. La ciencia cierta, te quiero un montón. Bueno, y solamente un poquito de música para que te gusta lo mejor, por supuesto, por acá. Se viene toda la agenda de Zero Mix. San Enrique Velasco, como digo, presente. Y para que estés disfrutando de meter recepciones en vivo. DJ Sebastián, ahora. Así arrancamos. Sabes, amor, yo nunca te he olvidado. Sí, mamá. He regresado por ti. Donde quiera que estés, de mí te acordarás. ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo. ¡Dímelo! ¿Quién es otro amor? Dímelo, dímelo. ¡Oye! Dime con quién me traicionas, mi amor. ¡Cuéntamelo! ¡Eh! Es el Mix. San Enrique Velasco contigo. Dice Sebastián. ¿Qué pensabas? Solo por tu amor. ¡Escúchalo! ¡Eh! La gente que está chupando bien rico. ¿Cuántas son los dos en esta parte del tiempo, ¿eh? ¡Dilo! Sabes, mi amor, yo nunca te he olvidado. Sigo pensando en ti por escuchamos como siempre, fin de semana espectacular. Bueno, de la gente que sigue ingresando, bienvenidos chicos. Ahí estamos. Simplemente los mejores. ¿Dónde estamos los solteros? ¿Cuántos solteros hay esta noche, eh? ¿Dónde estamos los solteros? Y las solteritas. Bueno, y como siempre, seguimos con una rumba, buen sabor. A toda la gente que está escuchando para allá, ¿eh? Escucha esto. Escúchalo. ¿Sí o no? Despedirme con un bello adiós. Te fuiste al cielo. Aquellos amores perdidos. Aquellos amores a la distancia. Allá en el cielo. Pero algún día vendremos a ti. Toda mi gente bailando y gozando bien bonito. Toda mi gente, vamos a usarlo bien chéverísimo. Soy soltero. Soy soltero. Sebastián, haz lo que da la gana. Dale, maestro. Un, dos, tres. ¡Vacilo, vacilo, sus brazos! ¡Vacilo, vacilo, vacilo! Y estamos sobre con la gigante, ¿eh? Que diga vacilón. ¡Hey! Oiga, Cristian, ¿qué es eso, vea? ¿Qué es eso? Cristian, ¿cómo estás? Sé que no está bien. ¿Cómo? Que venga a buscarte sabiendo que tú otro amor y es imposible que vuelva. ¡Dilo! Pero como te quiero, vuelvo a tus brazos una vez más. ¿Cómo? Por última vez yo te vengo a ver, a darte mi amor y a decirte adiós. Solo para ti, mi amor. Por última vez yo te vengo a ver, a darte mi amor y a decirte adiós. El DJ en vivo, Sebastián. ¡Pase! ¡Hey! Que suene la música, maestro, cuando se quiera. ¡Ahora! Y ahora sí, vamos a bailar todo el mundo, a sacar su parejita porque viene esta canción. ¡Vacila, vacila, vacila! empezamos con buena rumba en la parte de la noche, ¿eh? Se le mete tú, mi amor. Póngale, DJ. Marido dice. Ahí estamos siempre empanados, esta parte del tiempo, ¿eh? ¡Ahí! Oye, escucha eso, ¿eh? Chama Cookies. A toda la gente de Santa María, bienvenidos, chicos. Ahí estamos. ¡Vacila, vacila! Como dicen en Facebook, ¿no? ¡Vacila, vacila, vacila, vacila! ¡Ahorra, maldito! Con más fuerza, deleites, ¡mantenos! DJ Sebastián, Estéreo Mix, el poder. San Enrique Velasco, contigo. ¡Ahorra! ¿Dónde están mis panas? Otra vez me equivoqué. ¡Oh! Como la primera vez. Tu maldito es a mi suerte. Pero escucha lo que te voy a cantar. ¡Vacila, vacila! ¡Vacila sus brazos! ¡Vacila sus brazos! ¡Vacila, vacila! ¡Muy chupamos, te gozamos! ¡Porque después de mí! ¿Sí o no? Después de más de decepciones. Oye, qué rico, ¿eh? Solamente la gente escucha. Estamos solamente en 3 minutos de buena música. La música que te gusta. ¿Cómo te penetra en tus sentidos auditivos? ¡Fue! ¡DJ Sebastián! ¡Ahí! ¡Contigo! Si algún día tú me dejas, yo sé que vas a llorar y sufrir. Llegó el loco Javi. Multado, ¿sí o no? Multado. Va llegando, va poniendo dos. ¿Sí o no? Sebastián. Va llegando, va poniendo dos, ¿sí o no? Ah, media java, dice acá. Señoras y señores, dejamos en buenas manos. Acaba de llegar el loco Javi 2. Contigo en vivo. Ladies and gentlemen. Ya estamos aquí en esa noche. Ya estamos, Sebastián. Somos en Maite. Nadie se muere de amor. Noticias de la liga, arriba esa mano, arriba esa mano. Solo para mi pana Freddy, para mi pana Cristian. Aquí estamos ya. ¿Cómo? Otra vez. ¿Dónde está la gente del sur de Quito? Arriba esa mano. La gente del sur de Quito, no hay. La gente del norte de Quito, arriba esa mano. ¿Cómo están? La gente de la Rondos, arriba esa mano. Arriba esa mano, la gente de la Rondos. La gente de la Planada, arriba esa mano. Estamos pocos, pero siempre estamos lo que tenemos que estar. Buena música, DJ Sebastián. ¡Oh! Cuerpo de sirena, eres cuerpo de sirena, así como vos, es una cuerpita sirena. Lo que sabemos cantar arriba. ¿Dónde están los panas que nos gusta la música peruana? ¡Arriba! ¡Los que nos gusta la música peruana! ¡Arriba! ¡Solo una noche! ¿Cómo? Los hombres que le ganamos a pelada. ¡Solo cuerpo de sirena! Solteras, arriba esa mano. ¿Dónde están las chicas solteras? Arriba. Todas las noches sueño contigo. Saludos, pensando en ti. Casi medio loco estoy por tu cariño. Casi medio loco estoy por tu amor. No me leve. Siempre te he querido. Siempre. Siempre te he amado. Pero. Pero por coqueta. Ahora. Sola te has quedado. Siempre te he querido. Siempre. Siempre te he amado. Pero. Por coqueta. Sola te has quedado. Señores, señores, querido. ¿Dónde está la gente que vino el día de ayer viernes? ¿Dónde está la gente que vino de ayer viernes? Arriba esa mano. Lo que venimos el día de ayer a Maite, recepciones, a ver, a Roque Sara. Arriba esa mano, arriba esa mano. ¿Dónde está la gente La gente va a separar, arriba esa mano. Yo no quiero agua. Yo no quiero agua, yo no quiero más. Y aquí está el sepa ya. Estando mezclando aquí en Maite. Estamos Sebastián echándome sabor. DJ, échale. DJ Sebastián Procio. ¡Lo fuimos! ¿Dónde están los panas que trajeron más de $20 en el bolsillo arriba? ¿Dónde estamos los panas que trajimos más de $20 en el bolsillo arriba? Así como el Cristian. Poder. Amor, te has marchado lejos. Tienes otra. Saludos para mi pana, la, para payasos juniors. Aquí está el original, el Sebastián. Yo no sé cuándo estamos seguidos la gente de la playa, arriba esa mano. Día de ayer, Maite, discoteca. Yo quiero beber. ¿Cómo? Por no recordar. Oye. Una traición que me hace sufrir. Traiga más cerveza que quiero tomar. Traiga más licor. Siente mi niño que está bailando, que está bailando, que está sonando. Es un minuto entretenido. Esto es ya potencia en vivo. Sebastián Bro. ¿Dónde están los panas que les gusta la chicha? ¿Dónde están los panas que les gusta la chicha? Arriba esa mano, arriba esa mano. ¿Dónde somos los panas que estamos visitando el bar? Los panas que estamos visitando el bar, arriba. Así como el Lati. Solo me queda esta pena de amor. Siempre lo extrañaré y pronto caerán lágrimas negras en mi corazón. ¿Dónde estamos los padres solteros? Arriba esa mano. ¿Dónde estamos los padres solteros? Arriba. Aquí es el poder de Velasco. El y lo fuimos bien. Para que lo montes. Dale. Uy, que te vas sin decirme. ¿Cómo? Sin darme siquiera. Uy. Dios mío. Somos los panas que tenemos más de 30 horas en el bolsillo, arriba esa mano. Me Me gusta cuando Sebastián sabe hacer eso. Ta, ta. No, no, no, no. Sebastián, quiero que usted haga con el Fosfader. Quiero que usted haga Sky con el Fosfader, por favor. A mí me gusta cuando el Sebastián hace con el Fosfader. Toda la gente me gusta cuando el Sebastián hace con el Fosfader un scratch. Siempre le he dicho a Sebastián, me gusta como camella este wambra chulo, este wambra gordo. Pero ahora se viene con el Fosfader. ¿Dónde está la gente de la liga? Arriba esa mano la gente de la liga. No hay. ¿Dónde está la gente de Barcelona? Arriba esa mano. Hay barcelonistas que se quedaron afuera de la Libertadores, afuera del campeonato. Pero el día de mañana se viene la gente de la liga peleando la Sudamericana. Sebastián DJ Pro. Saludos para ti y Cristian. Saludos para el Chompy Ross. Saludos para DJ Paeso Junior. Buena música. Ya somos aquí. Soy un tonto y que todo está normal. Quisiera tener la dicha que tiene el gallo, de tener 20 mujeres y a ninguna mantenerla. Envidia, sí. Quisiera tener la dicha que tiene el gallo. Al buen gallo se conoce cuando canta en vallaqueno. De pisar 20 mujeres. Por el pico se conoce. Pero dale, Sebastián, dale. Dios mío. ¿Dónde está la gente que tiene el corazón dolido? Velasco. tener la dicha que tiene el gallo. De tener 20 mujeres y a ninguna va a tenerla. ¡Qué envidia, sí! ¡Qué envidia! ¡Dale, dale! Al buen gallo se conoce cuando canta en vallaqueno. Cuando sacude sus alas, por el pico se conoce. Son los panas que estamos con billetes en el bolsillo, arriba esa mano. ¿Dónde somos los panas que tenemos billetes en el bolsillo, arriba esa mano, arriba esa mano? ¿Dónde somos los panas que estamos consumiendo el bar, arriba esa mano? Antes de nada, el día de ayer hablé con la mamá de Sebastián. El día de ayer hablé con la mamá de Sebastián. Me dijo, loco Javi, se van a la Maite, pero quiero que usted les haga pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Liquidado. Qué tristeza y soledad. Qué tristeza y soledad. Cuánta pena que me da. Máquina de los mixes. Escuchen por favor, yo les quiero decir, estoy enamorada. ¡Cómo! Del lugar, romperé las costumbres, mírame yo estoy aquí. Aunque la gente hable, yo miré contigo. Liquidado. Qué tristeza y soledad. Escuchen. La máquina de los mixes. Queriendo salir con la gente de Maite también.